A la entrada de una casa azul en el barrio de la Cumbre, cerca de La Habana, Cuba, hay una placa pintada a mano que dice: Aquí vivió el sonero Benny Moré, sangre y espejo de nuestra condición mestiza, homenaje de Cuba. Fundación de Cultura Afrohispanoamericana, Sevilla, La Habana, 1998. En este episodio de Minuto Benny Morino, hablamos de las raíces africanas del sonero mayor Benny Moré. Aquella placa nos recuerda que el gran artista Benny Moré, quien muchos conocen como el sonero mayor de Cuba o simplemente el sonero mayor, fue descendiente de personas esclavizadas. En su biografía Benny Moré, Perfil Libre, el autor Amin Nasser cuenta la historia de la familia Moré, empezando con el tatarabuelo Gundo. Según Nasser, Gundo era descendiente de un rey de una tribu del Congo y probablemente era solo un niño cuando fue secuestrado y a fuerzas cruzó por el infierno del pasaje medio en un barco negrero. De la vida del Gundo nos quedan solo unos vagos detalles. Llegó al poblado de Santa Isabel de las Lajas, donde probablemente empezó a trabajar en las fincas del azúcar junto a otras personas esclavizadas de varias tribus africanas. El joven Gundo tomó el nombre de Ta Ramón Gundo Paredes tras haber sido comprado por el latifundista Ramón Paredes. Posteriormente fue vendido al conde Moré y luego quedó con el nombre Ta Ramón Gundo Moré. Según Nasser, Ta Ramón Gundo Moré fue nombrado el primer rey del Casino de los Congos, una sociedad cubana de personas esclavizadas oriundas del Congo. Increíblemente, el Casino de los Congos permaneció en el poblado de Santa Isabel de las Lajas y muchos años después llegó a servir hasta como un espacio importante de formación musical para su tataranieto Bartolomé Maximiliano Moré, quien luego tomó el nombre Benny Moré. En las palabras de Enrique Benítez, amigo de la infancia del Benny: lo que ayudó mucho a Bartolomé en la Guinea fue el Casino de los Congos. Él se crió allí, en todo ese ambiente africano, y no solo aprendió a tocar lo nuestro de son y guaracha, sino también la macuta, mursundí, el tambor y lo bailaba además. Cuenta Nasser que en sus últimos años, Tal Ramón Gundo Moré se emancipó y murió libre a los 94 años. Hoy, su legado sobrevive, a través del Casino de los Congos, un lugar sagrado que todavía existe, y las grabaciones de su talentoso tataranieto, quien a cambio de su tatarabuelo logró escoger su propio nombre, Benny. Vamos ahora a escuchar una grabación muy especial que demuestra los raíces rítmicos del Benny Moré. En esta canción, de la rumba al cha-cha-cha, podemos apreciar directamente la mezcla de influencias africanas y europeas que navegaba el Benny, sangre y espejo de la comunidad afrocubana. Nota que se escucha la voz del mismo Enrique Benítez, aquel amigo de la infancia, en el coro de la segunda parte de la canción, que se grabó con la banda gigante de Benny Moré el 26 de diciembre del 1955. Canción bolero, muchacha. chachá con el mero y me llevo hasta un son con tu no. Cha-cha-cha.